Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves, casi viernes. Mucha gente le llama también jueves para todos los que les gusta beber y no agua solamente, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente soleados, máximas de 73, mínimas de 56. Para este sabadito, máximas de 79, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo también hay probabilidad de 40% de precipitaciones, con temperatura máxima de 69, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo lunes esperan máximas de 68, mínimas de 54, con cielos nubladitos. Hay probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. A partir del domingo en adelante va a ir aumentando la probabilidad de lluvias, así que vayan preparando su paraguas desde el día lunes, que ya nos va a tocar un poquito más de agua. Y de ahí en adelante la temperatura empieza a descender un poco, va a bajar hasta los 57 como máxima, entonces va a estar todavía agradable, pero igual aún así hay que estar preparados. Todavía no guarden su sudadera, su suéter, su abrigo. Y bueno, porque ya sabemos que aquí está bien loco el clima, ¿no? Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Marco Antonio Solís y Mi Eterno Amor Secreto. Para todos los que tienen su eterno amor secreto, no se hagan. Aquí les dejamos esta canción. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De cuenta que no exististe tú de mí, olvida que un día me diste, ya lo ves, los dos nos equivocamos y mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como

vale la pena volver a sonreír, porque eso demuestra que he aprendido algo más. Vale la pena acordarme de todas las cosas malas que me han pasado, porque ellas forjaron lo que soy el día de hoy. Vale la pena voltear hacia atrás, porque así sé que he dejado huellas en los demás. Vale la pena vivir, porque cada minuto que pasa es una oportunidad de volver a empezar. Todo esto son solo palabras, letras entrelazadas con el único fin de dar una idea. Pero lo demás depende de cada uno de nosotros. Dejemos que nuestras acciones hablen por nosotros. Hagamos que nuestra vida valga la pena. Autor desconocido. A veces merece la pena escuchar nuestro propio silencio. Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Ivanka Trump promete revelar los secretos inéditos de Ivanka, Don y Eric. Así como lo acaban de escuchar, la hija del presidente pues está diciendo que va a revelar algunos secretitos de sus hijos. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha conllevado también el salto a la palestra de los tres hijos en su primer matrimonio, Ivanka, Don y Eric. Ahora un nuevo libro de su madre, Ivana, promete revelar algunos secretos de esta familia tan unida, según informa AFP. El libro titulado Raising Trump, el ascenso de Trump, que se publicará el 12 de septiembre, prevé dar detalles hasta ahora desconocidos de la juventud de la checoslovaca Ivana Trump, su primer trabajo como modelo y su encuentro con el futuro presidente de Estados Unidos, con quien estuvo casada desde el año 1979 hasta 1992. El texto pondrá el foco en cómo crió a sus actualmente influyentes hijos que heredaron la dirección del negocio de Donald Trump, según informa la editorial Simon & Schuster en un comunicado. En este libro, Apolítico, la autora de 68 años, promete revelar cómo se les enseñó el valor del dinero, a no mentir, engañar o robar y a respetar a los demás. Asimismo, también se revelarán historias personales de Don, Eric e Ivanka desde su infancia. Después de Ivana, Trump se casó con la actriz Marla Arces, con la que tuvo un romance que alimentó a la prensa amarillista, y tuvieron una hija, Tiffany, quien se ha mantenido en un discreto segundo plano. Tras su divorcio a los 6 años, Trump se casó en el 2005 con Melania, de 24 años, menor que él, exmodelo de Eslovenia. Tiene un hijo, Baron, quien tiene 11 años. Y hay una noticia muy interesante para todas las personas que consumen el aceite de pescado, porque los médicos dicen por ahí que quizás deban recetar cápsulas de aceite de pescado a los pacientes que hayan sufrido un ataque cardíaco y a los que tienen una insuficiencia cardíaca crónica. Según las nuevas recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, el aceite de pescado podría ayudar a prolongar la vida de esos supervivientes según la Asociación del Corazón. Sin embargo, la recomendación no se extiende a los beneficios preventivos que podría tener el aceite de pescado para evitar problemas cardíacos, según aclara el Dr. David Siskovic, autor principal del informe. Esto es así porque no se ha realizado ningún ensayo clínico sobre los efectos del aceite de pescado en personas que no tengan una enfermedad cardíaca. Hay unos pocos ensayos que han dado aceite de pescado a personas con riesgo más alto de enfermedad cardíaca debido a la diabetes o al colesterol alto, por ejemplo, excepto uno, el resto no encontró nada. Muchas personas toman aceite de pescado con la esperanza de prevenir la enfermedad cardíaca, reconoció Siskovic, pero no hay evidencias de que eso sea así. El aceite de pescado es rico en ácidos grasos omega 3, que generalmente se piensa que son buenos para el corazón. El aceite de pescado, como el salmón, el atún o la caballa, son buenas fuentes y también están los suplementos de aceite de pescado en cápsulas. Joe Biden defiende de esta forma a Donald Trump. El ex vicepresidente Joe Biden salió en defensa del presidente Donald Trump al considerar que merece la oportunidad de gobernar al país. En conferencia de prensa en la Universidad de Delaware, el demócrata reconoció que la transición de gobierno ha sido complicada, sobre todo porque no se pensaba que Trump pudiera ganar la elección, publicó Town Hall. Incluso reveló que Hillary Clinton ya tenía su gabinete listo mucho antes de las elecciones del 8 de noviembre, a diferencia de Trump, quien ha tenido que armarlo, pues quizá ni él creía que pudiera ganar. No creo que haya pensado en que había necesidad de hacer eso, así que realmente está posponiéndose al día, fue lo que expresó. También consideró que es muy pronto para juzgar a Trump, por lo que se le debe dar la oportunidad de liderar al país. Especialistas reconocen que esta ha sido la transición de gobierno más lenta y más complicada debido a las polémicas desatadas por el propio presidente Trump y su equipo, así como los retrasos en la confirmación de su gabinete en el Senado. Inusual arresto de turista colombiana al abordar un yate desata alarmas. El inusual arresto de una hispana ha causado este revuelo en Florida. Luisa Fernanda Velázquez, una colombiana de 24 años, fue detenida por agentes de servicio guardacostas mientras se disponía a pasear en un yate con unos amigos y ahora permanece recluida en un centro de detención en Pompano Beach, Florida, en espera de ser deportada. Lo peculiar del caso es que a pesar de tener su visa de turismo vencida desde octubre pasado, haya sido al parecer la Guardia Costera y no el Servicio de Inmigración que procedió a la detención. La detención se produjo el pasado 9 de marzo, pero ahora es que salen detalles de su caso a la luz pública. En el operativo, a todas las personas que se disponían a abordar la embarcación les exigieron que mostraran sus documentos de identidad, siendo Luisa Fernanda Velázquez la única que presentó problemas y fue conducida por las autoridades. Según Yomalis Belloso, una de las amigas que acompañaban a Luisa Fernanda, tras revisar los documentos, los guardacostas le ordenaron a la mujer que se bajara de la lancha y se la llevaron consigo. De acuerdo con el abogado Eduardo Soto, quien fue contratado para representar a la joven, el hecho de que no se tratara de Servicio de Inmigración y Aduanas, sino representante del Servicio de Guardacostas, sienta un precedente de detención arbitraria, por lo que procederá a imponer un recurso contra esa institución encargada de velar por las costas del país. Esta no es la manera de proceder con personas que se encuentran en esta situación, estimó Soto en declaraciones al canal local Telemundo 51. Este arresto fue ilegal, puntualizó el abogado, quien exige la liberación inmediata de su cliente. Nelcy González, la madre de Luisa Fernanda, voló de Medellín, Colombia, a la Florida y pudo conversar con su hija. Todos le temen a una deportación inmediata, razón por la cual el letrado espera que su caso sea escuchado previamente por un juez de inmigración. Este martes el servicio de guardacostas hizo público un comunicado en el que asegura que no opera en tierra firme con fines de patrulla migratoria. No obstante, puntualiza el documento, el servicio guardacostas aplica las leyes de Estados Unidos en lo pertinente a inmigración ilegal y actividades de tráfico humano ilegal en alta mar. Posteriormente, los guardacostas emitieron un segundo comunicado indicando que no participaron en el arresto de la joven. Y el veto migratorio del presidente sufre una nueva derrota judicial. Un juez federal en Maryland bloqueó el jueves de la madrugada el decreto modificado sobre restricciones migratorias firmados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afectaba a 6 países en mayoría musulmana. El juez Theodore Chuang se pronunció en una demanda planteada cerca de la capital del país por la Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones que representan a inmigrantes, refugiados y sus familias. Los grupos alegaban que el objetivo latente de las restricciones migratorias era discriminar contra los musulmanes, lo que las haría anticonstitucionales. Chuang concedió una suspensión preliminar del decreto a nivel nacional. Los abogados del estado argumentaron que la medida se modificó de forma considerable desde una versión anterior firmada en enero y que después fue bloqueada por un juez federal en el estado de Washington. Los abogados señalaron que el decreto se presentó en interés de la seguridad nacional para proteger a Estados Unidos del terrorismo islámico radical. Los demandantes en Maryland también alegaron que las restricciones reducirían de forma ilegal el número de refugiados a los que se permite entrar en Estados Unidos este año. Chuang concedió una suspensión preliminar en todo el país a la espera de nuevas órdenes del tribunal. El juez declinó dejar la decisión en suspenso en caso de que se presentara una apelación de urgencia. Otro juez federal en Hawái había suspendido la entrada en vigor del decreto, poniendo en duda que el gobierno estuviera motivado por preocupaciones sobre seguridad nacional. Trump calificó la determinación del juez de Hawái como ejemplo de exceso judicial sin precedente y dijo que su gobierno apelaría ante la Corte Suprema de la Nación. Y en información deportiva, Chivas accede a semifinales con remontada de ensueño. Superó Chivas este miércoles 3-2 a FC Juárez y accedió a las semifinales de la Copa MX. El partido comenzó como un suplicio para el rebaño y tras media hora de juego los locales ya perdían con un gol de Lucas da Silva en tiro de esquina. Tras la anotación, Guadalajara redobló esfuerzos pero no le alcanzó para igualar el marcador antes del descenso. El inicio del complemento no pudo ser peor para los dirigidos por Matías Almeida, pues da Silva firma su doblete con un tiro cruzado al minuto 50. Este golpe anímico fue el despertar definitivo para los rojiblancos, que se acercaron en el marcador con un tanto de Pizarro al minuto 57. La polémica llegó al estadio cuando Del Silvante sentenció penalti para Chivas por un aparente falta sobre Fierro. Saldívar aprovechó la pena máxima y con su cobro empató el marcador. Cuando parecía que una serie de penaltis definiría al último semifinalista del certamen, Chofis se inventó una genialidad, vio a Saucedo adelantado y disparó de larga distancia para concretar la remontada al minuto 91. Y con este resultado, el club tapatío enfrentará a Monterrey en las semifinales. Y nuevo capítulo para Manny Ramírez en Japón. Manny Ramírez está a punto de sumar otro capítulo a su larga carrera en el béisbol cuando juegue con los Kochi Fighting Ducks de la Liga Independiente de Béisbol en la isla japonesa Shikoku. El toletero dominicano ya jugó una vez en Asia con un equipo de Taiwán en el 2013, pero los fanáticos tienen curiosidad por ver al otro rastro de las grandes ligas en un pequeño pueblo japonés. Kochi es la capital de la provincia de Kochi en la isla de Shikoku y tiene una población de unas 340 mil personas. Siempre quise jugar en Japón, dijo el dominicano de 44 años en comentarios publicados en el portal del equipo. Agradezco la oportunidad que me dio el equipo Kochi para continuar mi carrera. Estoy muy entusiasmado por jugar en Japón. Los Fighty Dogs comienzan su temporada regular el 4 de abril contra los Tokushima Indigo Sox en un partido de pretemporada el día jueves. Ramírez fue bateador designado y conectó 2 hits en 5 turnos, además de remolcar una carrera en un triunfo 3-2 sobre el club Hideo Nomo. Ocho de la mañana con 44 minutos. Hemos finalizado información noticiosa. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te perdiste el programa del día de hoy, no te puedes perder la repetición hoy a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I can't.

Aries, si retrasa demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo. Deje de prestar atención a los juicios ajenos y decida por usted mismo. En el amor, evite tentarse por un amor del pasado, ya que podría repetir la misma historia y poner en riesgo su relación actual. En la riqueza, será un buen momento para tomar decisiones en cuestiones financieras. En el bienestar, trate de olvidar las penas y distraerse. No deje que el estrés le gane de mano. Para el signo de Tauro, es el momento de detener las dudas que está teniendo por en estos días, ya que surgirán nuevas decisiones que serán buenas para tomar la determinación en su vida. Disculpen, hubo un problema técnico aquí, también con mi voz, ¿no? un errorcito técnico, que ya estamos aquí. En el amor, su relación sentimental se desestabilizará emocionalmente si no deja de lado su orgullo. En la riqueza, recibirá un dinero extra. Lo recomendable será que guarde una parte para el futuro. En el bienestar, esté muy alerta. La luna en oposición podría llevarlo a cometer algunos excesos que atenten contra su salud física y emocional. Para el signo de Géminis, si no quiere predisponer en su contra a más de uno de su entorno, comience a reflexionar antes de emitir sus opiniones. En el amor, logrará la felicidad junto a la persona que ama. Valórela como ella se lo merece y también demuéstreselo. En la riqueza, no deje de emplear sus múltiples habilidades y descubrirá oportunidades profesionales. En el bienestar, muchas veces las apariencias se engañan, no se deje ganar por el enojo. Para el signo de Cáncer, intente dejarse llevar por ese sentimiento tan intenso que lo cautivará. Hoy su espiritualidad alcanzará su máxima expresión. En el amor, su pareja podrá ser un punto de apoyo importante en su vida. Comparta sus emociones y miedos. En la riqueza, encamine esos proyectos que estaban postergados y ahora se podrán llevar a cabo. En el bienestar, si su rutina lo asfixia, no dude en tomarse un respiro y organice una salida. Para el signo de Leo, la seguridad en usted mismo será la clave para solucionar los conflictos que se le puedan presentar en la jornada. En el amor, su actitud celosa y posesiva solo logrará molestar y asfixiar a su alma gemela. En la riqueza, un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Recháselo si quiere evitar algunos problemas. En el bienestar, podría sentirse desbordado emocionalmente. Suspenda todos los compromisos. Para el signo de Virgo, si comienza a emplear su inteligencia emocional, podrá acelerar su crecimiento profesional y personal. En el amor, el amor no es solo pasión, también implica la práctica de un diálogo abierto con su enamorado o enamorada. La riqueza, desarrolla una buena estrategia y sus iniciativas laborales tendrán excelentes ganancias. En el bienestar, inicie un tratamiento para adelgazar, sea constante y no busque excusas para no cumplirlo. Para el signo de Libra, durante esta jornada será conveniente que no le preste tanta atención a las dificultades con que se enfrentará. En el amor, idas y vueltas con su enamorado lo sumergirán en un estado de nerviosismo. No se irrite. En la riqueza, tome ya decisión, de lo contrario alguien podría hacerlo por usted y arruinar sus finanzas. En el bienestar, su sistema nervioso está sobrecargado, esté atento a las señales que le da su organismo. Para el signo de Escorpión, la presencia lunar le dará un impulso de vitalidad que lo favorecerá para encontrar buenos resultados en todo lo que se proponga. En el amor, despeje su mente de pensamientos negativos que solo abruman su vida afectiva. En la riqueza, si está a punto de realizar una transacción, no dude en cerrar el trato. En el bienestar, practique el yoga o la meditación, que lo ayudará a mantener su mente despejada y su cuerpo en forma. Para el signo de Sagitario, continuará la semana con una renovada vitalidad. Tendrá un alto grado de convicción en sus metas y podrá conseguir lo que desea. En el amor, es un buen momento para dialogar en profundidad con su pareja acerca de sus miedos e inseguridades. En la riqueza, concrete ese negocio que viene postergando, pero evite firmar contratos. En el bienestar, retome alguna actividad artística, no duden en hacerlo, hoy es el momento. Para el signo de Capricornio, no se deje engañar por las apariencias, nadie es lo que parece ser, ni siquiera usted mismo, esté muy atento. En el amor, tome distancia, su pareja se mostrará impaciente y hará que se altere emocionalmente. En la riqueza, un asunto laboral le exigirá tomar una decisión rápida y contundente. En el bienestar, se sentirá bajo presión, será bueno que realice alguna actividad física. Para el signo de Acuario, demuestre sus buenas intenciones. Alguien podría estar necesitando de su ayuda, esa persona se lo agradecerá. En el amor, es un periodo de reflexión para cambiar ciertas posturas que le impiden comunicarse correctamente con su pareja. En la riqueza, podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando del pasado. En el bienestar, será una tarde para pasar en contacto con la naturaleza, disfrutando del aire libre. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Aunque crea tener todo bajo control, podrían presentarse situaciones imprevistas que pongan en peligro sus planes. En el amor, no caiga en la ingenuidad y defienda con garra su relación de pareja, ambos se beneficiarán. En la riqueza, se pasará todo el día pensando cómo incrementar su economía, no descuide ningún detalle. En el bienestar, renacerá la confianza en usted mismo, disfrute la compañía de sus seres queridos. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En el barrio fino. Que pasan en el barrio fino. Daddy, el

9:21, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado número 3, la realidad del reino. Así que espero que tengan listo su papel y lápiz. Si no lo tienen, vayan por él para que ustedes escriban lo que consideren que es importante, ¿no?, para ustedes. Y pues lo que no, pues no necesitan escribirlo. Pero la lección que nos pide el ejercicio, ese sí, por favor, escríbanlo y tómense un poquito de tiempo para que lo puedan estar repitiendo durante el día, ¿ok? Vamos a empezar nuevamente a leer como es costumbre y después daremos alguna pequeña explicación. La realidad del reino. El Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en toda circunstancia. Dado que Él está libre de conflictos, aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Su aplicación no importa, es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo siempre y en cualquier forma que sea. Cuando dije, estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación, y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no creaste ese poder, como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido, y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuese el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Tal percepción lo desproveería del significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero significado. El significado de Dios espera en el reino porque allí es donde Él lo ubicó. No espera en el tiempo, simplemente descansa en el reino porque allí es donde le corresponde estar, al igual que a ti. ¿Cómo ibas a percibirte a ti mismo como si no formases parte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? Solo si te consideras irreal puedes percibirte a ti mismo como separado de tu significado. Por esto es por lo que el ego es demente, te enseña que no eres lo que eres. Eso es tan contradictorio que es claramente imposible. Es por lo tanto una lección que no puedes aprender realmente y que por consiguiente no puedes realmente enseñar. Mas siempre estás enseñando, tienes entonces que estar enseñando otra cosa, a pesar de que el ego no sabe lo que es. El ego pues está siendo deshecho continuamente y sospecha de tus motivos. Tu mente no puede estar unificada cuando le es fiel al ego, porque la mente no le pertenece a él. Sin embargo, lo que para el ego es traición, para la paz es lealtad. El amigo del ego es, por lo tanto, tu amigo. El enemigo del ego es, por lo tanto, tu amigo. Dije anteriormente que el amigo del ego no forma parte de ti porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra y por ende necesitado de aliados. Tú que no estás en guerra, debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz. Puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Sin embargo, si perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier otra forma que no sea con perfecta igualdad, es que se ha adentrado en sus mentes la idea de la competencia. No subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, ya que todos tus conflictos proceden de ella. Dicha idea es la creencia de que es posible tener intereses conflictivos y significa, por lo tanto, que has aceptado que lo imposible es verdad. ¿No es eso lo mismo que decir que te percibes a ti mismo como si fueras irreal? En esta parte que les he leído, cuando ya saben, cuando se refiere al reino, se refiere a la verdad, se refiere a la conexión con el Espíritu Santo, con Dios o con tu Dios, con el que tú creas, ¿verdad? Pero nos está diciendo también que cuando nosotros no encontramos esa paz en nosotros ni en las demás personas que nosotros conocemos, obviamente estamos sirviéndole al ego. Cada vez que nosotros vamos, por ejemplo, asistimos a una fiesta, a una reunión, o estamos con los compañeros de trabajo o con los amigos, y de repente empiezan a decir algo que tal vez a ti te incomoda o sientes que están mal lo que están diciendo, es porque ahí nuestra mente es un ejemplo claro de que nosotros decimos, es que de verdad no estoy de acuerdo con lo que ellos están diciendo, están juzgando, están criticando, El solo hecho que nosotros también pensemos eso, ya nos estamos separando de ellos, estamos calificando, estamos haciendo una competencia de decir yo soy mejor que esas personas porque yo no me estoy integrando a esa plática y yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Entonces, es muy difícil, ¿verdad?, comprender en esta parte lo que nos quiere decir con el reino. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aceptar a esas personas, o sea, con todas sus críticas o todas las palabras que ellos están diciendo. Eso no quiere decir que nosotros creamos lo mismo, pero lo que sí quiere decir es que nosotros las vamos a aceptar y no las vamos a ver como separadas de nosotros, las vamos a ver como una parte pues nuestra, ¿no? Es una proyección misma de nosotros. Es algo que nosotros detestamos y lo estamos viendo en ellos. Pero, ¿de quién forma parte ese sentimiento? Pues de nosotros, ¿verdad? Viene de nosotros. Es muy importante que cuando nos sucedan este tipo de situaciones, estemos muy atentos. Y empecemos a analizarnos y decir, a ver, aquí estoy haciendo una separación porque yo me siento que soy mejor que estas personas porque lo que están diciendo la verdad a mí no me parece. Sabemos que va a haber muchas situaciones en las que nosotros no estemos de acuerdo con los demás, pero eso no quiere decir que esas personas no formen parte de nuestra vida, no formen parte de un todo. Recuerden que todos somos uno. Y nosotros tenemos que aceptarles y tenemos también que brindarles amor. La manera de que esas personas tal vez dejen de estar criticando a otros es aceptándolos a ellos también. Cuando uno critica es porque no se siente aceptado, porque no se siente querido. Y cuando uno no se siente querido y no se siente aceptado, por lo general van y hablan de otras personas o hacen cosas que, entre comillas, no son normales. Y dices tú, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque en su corazón, en su alma, pues sienten esa necesidad de ser queridos por alguien más, y la única forma que encuentran de ser querido es tal vez hablando de los demás o haciendo burla de alguien o tal vez haciendo sentir mal a alguien. Cuando uno acepta a cualquier persona tal como es, va a dar su mejor lado. Ojalá que pase eso con los políticos, ¿verdad? Me imagino que muchos han de pensar, pues ojalá que le brindan el amor las personas cercanas que están con los políticos que pues manejan este país y todos los demás países, para que puedan encontrar esa paz y también la puedan compartir con todos los ciudadanos, ¿verdad? Ya como que me estoy metiendo mucho en la política, pero todo se puede solucionar de esta manera. Si tú trabajas en la política, pues tal vez tú podrías aplicarlo, aceptar a esas personas tal como son y también darles a conocer lo que es el amor sincero, lo que es la paz, lo que es la unión, ¿no? No la separación. Cuando nosotros comprendamos esto y aceptemos a todos tal cual son, vamos a encontrar ese reino, vamos a encontrar esa paz de la que tanto nos dice este libro. Pero cuando nosotros encontremos esa paz, vamos a encontrar ese estado de perfecta serenidad. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en perfecta serenidad, podemos decir, ok, estoy en el reino, o estoy bien, o voy por el camino indicado, por el camino señalado. Entonces, háganlo el día de hoy. Si ustedes encuentran alguna discrepancia con lo que están viviendo, que dicen, ok, yo estoy muy positivo, estoy muy positiva, y de repente me encuentro con alguien que me hace enojar y, ay, esta persona, empiezo a decir y la, y ahí es cuando se te prende el foco y dices, a ver, ¿por qué estoy haciendo una separación? ¿Por qué estoy criticando a esta persona? ¿Por qué creo que yo soy mejor que ella? ¿Por qué puedo calificarla como una persona mala? O como una persona que no está bien lo que está haciendo, si realmente no sabemos nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esas comparaciones, independientemente sea buena o sea mala, pues realmente pues nos estamos desviando. porque no debemos hacer ese tipo de comparación, porque si nosotros decimos este es bueno, pues también vamos a tener en nuestra mente quién es malo, ¿verdad? O quién es mala. Entonces es muy importante que recordemos siempre, en cada momento, cuando nosotros veamos a una persona que no nos parece, hay que darnos cuenta ahí en ese momento que estamos haciendo una separación. Y no, en la vida tenemos que aceptar a todos y vivir en unión, ¿ok? Todos somos uno. Vamos a pasarnos a la lección del día de hoy, el ejercicio, que es la lección 46. Nos dice: Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo, y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo solo te perdonas a ti mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. El miedo condena y el amor perdona. El perdón, pues, deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. Por esta razón, al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. Los ejercicios de hoy requieren por lo menos 3 sesiones de práctica de 5 minutos completos y el mayor número posible de las más cortas. Como de costumbre, comienza las sesiones de práctica más largas repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Cierra los ojos mientras lo haces y dedica un minuto o dos a explorar tu mente en busca de aquellas personas a quienes no has perdonado. No importa en qué medida no las hayas perdonado, o las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, no deberías tener ninguna dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. En general, se puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado. Menciona a cada una de ellas por su nombre y di lo siguiente. Por ejemplo, di: fulanita o fulanito, Dios es el amor en el que te perdono. O sea, dices el nombre de la persona y dices: Dios es el amor en el que te perdono. El propósito de la primera fase de las sesiones de práctica del día de hoy es colocarte en una posición desde la que puedes perdonarte a ti misma. Después que hayas aplicado la idea a todas las personas que te hayan venido a la mente, di para tus adentros: Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. ¿Ok? Una vez que hagan lo primero, recuerden, la lección en sí es: Dios es el amor en el que perdono. Esa escríbanla. Y ya después, yo me imagino que todos tienen a alguien en la mente que no han perdonado. Puede ser desde su niñez. Vayan y busquen en su mente todas las personas que no han perdonado. Tal vez dices tú: yo te perdoné, yo ya lo perdoné. Pero de repente empiezas a recordar lo que te hicieron y te vuelve a doler y te vuelves a enojar. Quiere decir que realmente no lo has perdonado. Por eso nos dice el libro: o perdonas completamente o no perdonas. Entonces, si tú ya estás convencido de que realmente ya lo perdonaste, ya no te causa ninguna sensación, ninguna emoción, ningún odio, ningún coraje, ninguna ira, ningún sentimiento de tristeza, quiere decir que realmente lo perdonaste. Y si no, pues es ideal para que practiques la lección y digas: fulanito o fulanita, Dios es el amor en el que te perdono. Y después, para tus adentros, di: Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Dedica luego el resto de la sesión a añadir ideas afines, tales como: Dios es el amor con el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. Dios es el amor en el que me alzo bendecida. El modelo a seguir en cada aplicación puede variar considerablemente, pero no se debe perder de vista la idea central. Podrías decir, por ejemplo: no puedo ser culpable porque soy un hijo de Dios. Yo he sido perdonado. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. Nuevamente les voy a repetir para que lo vayan escribiendo. No puedo ser culpable porque soy un hijo de Dios. Yo perdón, ya he sido perdonado. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. Y no tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. La sesión de práctica debe terminar, no obstante, con una repetición de la idea del día de hoy en su forma original. ¿Cuál es la idea? Ya se la dije. Dios es el amor en el que perdono. Las sesiones de práctica más corta pueden consistir ya sea en una repetición de la idea de hoy en su forma original o en una afín, según prefieras. Asegúrate, no obstante, de aplicar la idea de manera más concreta si surge la necesidad. Esto será necesario en cualquier momento del día en el que te percatas de cualquier reacción negativa hacia alguien, tanto si esa persona está presente como si no. En tal caso, dile silenciosamente: Dios es el amor en el que te perdono. Si ahorita estás con alguien, tal vez tu jefe, un compañero de trabajo, alguien que sientes ahí que hay un problema, le puedes decir con tu mente: Dios es el amor en el que te perdono. Y vas a ver cómo vas a sentir esa paz. Dilo sinceramente, siéntelo y te darás cuenta de todos esos sentimientos malos que van a desaparecer. Te darás cuenta que van a desaparecer y te vas a sentir muy tranquilo. En el momento en que tú sientas esa paz, esa tranquilidad y que dejes ir ese rencor o todos esos sentimientos que te están causando pues alguna emoción negativa, te darás cuenta pues ahí que ya lo lograste. ¿Okay? Y bueno, con eso finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta del día de hoy. Les traje un jugo para que ustedes puedan beneficiar nuevamente su salud. Es un batido verde, depurativo y antioxidante. Recuerden que en nuestra página ahí están todas las recetas. Hemos dicho muchos jugos el año pasado y también pues estamos empezando este año. Tienes una variedad enorme de recetas para que tú puedas depurar tu organismo, para que te puedas beneficiar. Todos son muy buenos para la salud, independientemente del que tú decidas hacer. Yo te doy la variedad por si tienes algunos ingredientes en tu casa o tal vez no te gustan ciertos ingredientes, pues hay otras opciones como el que yo hoy les traigo. Y es muy importante que lo realicen para que ustedes vean los cambios en su salud. Yo les vuelvo a repetir, ¿no? Bien dicen que uno no puede aconsejar algo que no está practicando. Yo ya llevo pues ya 2 años desayunando puros jugos de entre semana, o sea, de lunes a viernes, inclusive algunos sábados también. Mi desayuno es, mi desayuno fuerte es un jugo natural, licuado, hecho por mí, y es bastante jugo. Me he sentido muy bien, no me he enfermado, gracias a Dios. Entonces, sí funcionan, yo se los súper recomiendo, se sienten llenos de energía, les ayuda para también para su metabolismo, para que sea un poquito más rápido, no se ponga tan lento, y pues háganlo. Háganlo y practíquenlo diariamente y ustedes me dirán ahí cómo se sienten. Y bueno, con esto finalizamos. Ahora sí, vámonos con música y regresamos rápidamente con esta recetita de salud. Los dejo con Thalía y Maluma. Y desde esa noche sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thalía. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Sufrí lo que debía sufrir.

tu organismo y tiene pues muchas cantidades antioxidantes que son buenas para tu salud, para desintoxicar tu cuerpo, para sacar todas esas toxinas que tenemos y que no nos hace bien para nada en absoluto. También aparte, con este jugo te va a ayudar a oxigenar la sangre. Si eres de las personas que se levanta así, ¡ay, qué flojera tengo! No, no, no, no, no, estoy cansado y todo el día te la llevas así como que ya quiero que se termine el día laboral o ya quiero que sea de noche porque me canso mucho, pues es ideal para ti. Si tú eres de esas personas que trabaja mucho, que necesita pues más aporte energético, este jugo es ideal para ti. Porque aparte de esos beneficios que ya les dije, contiene grandes cantidades de vitaminas y minerales, te ayuda a oxigenar la sangre, te ayuda a regular el tránsito intestinal, si tú eres de las personas que sufre de estreñimiento o lo contrario, te va a ayudar a regularlo. Entonces no dejes de prepararlo, es súper sencilla esta bebida, tiene muchas propiedades benéficas para la salud y recuerda, ¿no?, que todo lo que es natural pues tu cuerpo lo absorbe como si fuera un algodón con agua, así te absorbe todos esos nutrientes que nosotros necesitamos. En cambio, cuando le damos pues comida chatarra y todo eso, hamburguesas, dulces, etcétera, etcétera, nuestro cuerpo no es como un algodón. Al contrario, es como si tuviéramos un algodón y una piedra. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Verdad que no se pueden mezclar? El agua pues sí lo puede absorber el algodón, entonces es muy difícil para nuestro organismo que pueda metabolizar, ¿no?, esa comida o ese alimento que le estamos dando. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Vámonos rápidamente a los ingredientes. Necesitas una varita de apio, no tiene que ser una grandota, la mitad de una si quieren, un pepino picado, hay que lavarlo muy bien por favor cuando las verduras y las frutas que yo les digo para los jugos, siempre tengan en cuenta que hay que lavarlas. Si a mí se me pasa decirlas, siempre tienen que hacerlo, ¿ok? Antes de utilizarlo. Independientemente hagan jugos o no hagan jugos, siempre hay que lavar muy bien las verduras y las frutas. Bueno, un pepino picado, un limón exprimido, o sea, el jugo de un limón, una cucharada con jengibre rallado, una taza con espinacas, 3 manzanas sin semillas, pueden ser manzanas verdes o amarillas, una cucharada con perejil picado. Son los únicos ingredientes que necesitan. Nuevamente se los repito: una varita de apio, un pepino picado, el jugo de un limón, una cucharada de jengibre rallado, una taza con espinacas, 3 manzanas sin semillas y una cucharada de perejil picado. ¿Qué vas a hacer? Pues ya les dije, lavar los ingredientes, agregar todos esos ingredientes en la licuadora y licuar por unos minutos. Ya cuando tengas una mezcla homogénea, que se vea ya más verde, que no se vea tanta con grumos, lo vas a servir en un vaso y lo vas a beber durante las mañanas. Lo puedes beber durante una semana o 2 semanas si tú quieres, no te hace daño. Puedes estar variándolo entre un jugo y otro, entre un ingrediente y el otro. Entonces prepáralo, hazlo y tómalo por las mañanas nuevamente durante una semana y vas a ver cómo esa energía regresa a ti y dices tú, ¡ay, qué bien me siento! Voy a seguir tomando estos jugos. Háganlo, la verdad se van a sentir muy bien. Y bueno, con esto finalizamos la receta del día de hoy. Vámonos a la reflexión que se titula Vale la pena.

seria. Son muy pocos besos para un enamorado. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con un minuto, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana viernes, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana, 10 de la mañana. Les recordamos también que hoy es el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, así que no se lo pueden perder, hoy a las 7 de la noche. Tienen una cita muy especial, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y las personas que se perdieron el programa el día de ayer de lo mejor del deporte con Rabbit, no se lo pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Y las personas que quieren volver a escuchar este programa o simplemente se les pasó, pues pueden escuchar la repetición a las 12 del mediodía, hora de las montañas. En dos horitas más ya podrán escuchar este programa y la receta y la reflexión del día. Recuerden que también son publicadas en la página de la radio www.sexylovradio.com. Los invitamos a que la visiten, tiene mucha información. Ahí están publicadas la receta, la reflexión, la revista del mes, temas interesantes, alguno que otro video, pues también pues, la radio para que puedan escuchar, y los podcasts de todos estos programas que nosotros decimos. Ahí están las grabaciones de cada uno de los programas para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes quieran y puedan. Y ahí está, todo por ustedes, completamente gratis. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los invitamos a que sigan en sintonía de la radio y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.